Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están? Ya estamos en un programa más de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Estamos por ofrecerle una excelente programación para el día de hoy e iniciaremos con las noticias internacionales que nos comentarán José Ramón García y Ana Garza. Después del corte regresamos con la entrevista que Mayra Jaime preparó acerca de la logoterapia, que gira en torno al sentido o significado de la vida. Seguimos a la segunda parte con Alma Luna y la doctora Susana García en cuanto al tema de enfermedades de transmisión sexual. Finalmente, la esperada sección de Relatos de Sabiduría y la Historia, la Filosofía de Moderación y Educación Confuciana. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y agradecemos anticipadamente que nos acompañe durante la siguiente hora. Comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Ante la nueva estructura del régimen chino, el sistema comunista dejará 5 problemas importantes, entre los cuales 2 de ellos los mantendrá sin dormir. Tras el 18º Congreso del Partido, China deberá solucionar la problemática dejada por sus antecesores. En entrevistas para Sonido de la Esperanza, el doctor Frank Shi-Tian, un experto en China y profesor de negocios en la Universidad Aiken de Carolina del Sur, comentó que cada problema representará un reto importante para los líderes chinos, en tanto que todos los problemas parecen estar vinculados a soluciones políticas. En realidad no importa quién se convierta en el nuevo líder comunista, ya que este es un problema sistémico y un problema que tiene que ver con el sistema político de China. El Partido Comunista, el partido gobernante y el representante de los grupos de interés es la raíz de los problemas en China. Es a causa de sus reglas de dictadura que China tiene los problemas que vemos. Si los nuevos líderes mantienen la dictadura en China, entonces las políticas económicas que acabamos de mencionar y la causa de la disparidad de riqueza en todo seguiría existiendo. Y los problemas en China solo se agravarán en el futuro. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. Cientos de miles de personas se han manifestado en las principales capitales de toda España contra los recortes del gobierno con el lema «Nos dejan sin futuro, hay culpables, hay soluciones». Según el dato global, facilitado por el Ministerio del Interior, han sido unas 800.000 personas las que han participado en las distintas marchas. Los sindicatos convocantes han cifrado más de 1 millón de personas. El presidente Obama dejó en claro que la reforma integral de la inmigración es una prioridad para principios de 2013, en tanto que los republicanos se preparan para trabajar con los demócratas y destinar 11 millones de inmigrantes indocumentados en el camino a la ciudadanía. Ahora parece que 2013 será el año en el que el Congreso apruebe una reforma migratoria real, según la Voz de las Américas. Este miércoles fue aprobada la reforma laboral por el Senado de la República. Con 99 votos a favor y 28 en contra, la reforma regulará la subcontratación e instaurará nuevas modalidades de contratación, incluyendo artículos de transparencia. Según el Consejo Coordinador Empresarial, la reforma laboral permitirá avanzar al país 30 posiciones en la clasificación de competitividad laboral y 8 lugares en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Cultura. La Cámara de Senadores otorgó post-mortem la Medalla de Honor Belisario Domínguez al humanista Ernesto de la Peña por su contribución al enriquecimiento, construcción, análisis y divulgación de la cultura en México. De la Peña Muñoz fue un hombre de memoria portentosa, sabiduría deslumbrante y humildad sorprendente. El poeta Jaime Labastida Ochoa dijo que De la Peña parecía vivir en otra época, pero tenía los pies bien puestos en la tierra. Por primera vez desde 2004 reapareció este miércoles en Viena el penacho de Moctezuma, luego de ser restaurado y estudiado por expertos mexicanos y austriacos. En conferencia de prensa, Alfonso de María y Campos, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dijo que es prioritaria la conservación de la pieza, aunque existen dudas sobre el verdadero origen del penacho, si perteneció o no al último emperador azteca. Ciencia y tecnología. El satélite de observación solar Proba 2 de la Agencia Espacial Europea, en un asiento de primera fila desde su órbita alrededor de la Tierra, contempló durante el amanecer del miércoles 14 de noviembre en Australia un espectacular eclipse de sol durante 4 minutos y 2 segundos. Según el gobierno de Queensland, entre 50.000 y 60.000 personas se reunieron en la región para ver el espectáculo. Salud. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, Guadalupe Fabián, directora médica de la Federación Mexicana de Diabetes, dijo que se aplicó la Encuesta Nacional de Salud de 2012, la cual refleja que la diabetes tipo 2 es la más común en la población y más del 90% de la población la padece. Además, mencionó que la diabetes tipo 2 se puede prevenir con cambios de hábitos, ejercicio y conservando un peso ideal, aunque en muchos casos se hereda. Deportes. En el fútbol mexicano, el técnico Guillermo Vázquez señaló que el Cruz Azul dio un buen paso al vencer 2-1 a León en el arranque de la fiesta grande. Ante la actuación del portero Jesús Corona, quien evitó el empate casi al final del encuentro, el técnico comentó que cumplió con buenas intervenciones, pero también para eso está. Rafael Márquez confirmó que está interesado en jugar con el Atlas la próxima campaña, aprovechando el paro que hay en el fútbol de Estados Unidos, y ya hace gestiones para que pueda ser cedido a préstamo el próximo torneo. Es todo en noticias, y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Bueno, ya estamos de regreso y ahora pasamos al tema que nos trae Mayra Jaime, logoterapia. Este es un concepto relativamente nuevo que nos puede ayudar cuando hay problemas de decisión y motivación para vivir. Vamos contigo, Mayra. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues nuevamente nos encontramos aquí con Gabriela Barba Albanés. En otro tema surgió que platicáramos sobre la logoterapia, que es también un tema pues que nos ayuda muchísimo para nuestra vida personal y por supuesto profesional, familiar y en todas las áreas de nuestra vida. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, Gaby. A ustedes, Mayra, encantada de estar con ustedes. Platícanos, ¿qué es la logoterapia? Bueno, mira, la logoterapia... Realmente quien la creó fue Viktor Frankl, un personaje muy importante. Él era psiquiatra, neurólogo, austriaco, y creó la logoterapia de esta manera, a los menos de 12 años, no, no, 8 años tendría aproximadamente, lo narra en uno de sus libros autobiográficos. Él se cuestionó y le cuestionó a su padre, ¿qué caso tiene la vida si finalmente vamos a morir? Él era judío, austriaco, y comprobó su teoría de la logoterapia, que ahorita voy a profundizar más, durante la Segunda Guerra Mundial, que él estuvo en 4 campos de concentración, el mayor número de años en Auschwitz, en Polonia, y ahí pudo comprobar la logoterapia. ¿Qué es básicamente la logoterapia? Bueno, la logoterapia es una psicoterapia y una filosofía de vida en donde el logoterapeuta profesional se le ayuda a encontrar el sentido de su vida. No se le da, no se le otorga, porque todos tenemos esa misión en la vida y la búsqueda es complicada. Pero básicamente hablamos, y Viktor Frankl habla, de sentidos del momento y del sentido de vida, que yo lo podría comparar mucho más parecido a una misión de vida que a una meta. Las metas frustran, las metas cambian, el sentido de vida no. Y el sentido de vida es mucho más profundo. y va más allá de nosotros mismos, es como autotrascender. Entonces, esta es la logoterapia. En alemán, logo está relacionado con la traducción, sería como sentido, ¿no? Entonces, por eso se llama logoterapia, es una terapia del sentido. Y bueno, pues considero que es un tema muy importante en nuestros días, ya que normalmente pues nos vemos yendo a trabajar, regresando y tanto tiempo en el metro, en el camión, cada quien con su medio de comunicación, y aunque estemos cerca unos de otros, hay mucha soledad o falta de sentido de la vida. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que necesitamos de este apoyo, de este acompañamiento o de esta herramienta que es la escuela de la logoterapia? Mira, bien dices, Mayra, en esta época, eso se ha dado en todas las épocas, pero en esta época es muy marcado, y a mí, yo sí estoy muy comprometida con esta causa, porque tú ves a la gente, como dices, tus amigos, tu familia, desconocidos, vamos en el metro, vamos en el metrobús, la gente tiene una expresión, tenemos de repente una expresión de sinsentido, sería la palabra, muy fuerte, y conocemos, todos creo que hemos conocido alguna vez personas que tienen, vaya, pueden tener mucho dinero, carrazos, fama, qué sé yo, y de verdad les ves un sinsentido absoluto de vida. No es una condición ni de pobres ni de ricos el sinsentido, pero curiosamente, y sí yo lo he observado mucho en clínica, se da más el sinsentido en personas que tienen, entre comillas y subrayado, resuelta su vida. Por ejemplo, el cumplimiento de una meta puede ser una falta de sentido, una pérdida, perdón, de sentido. Curiosamente, ¿por qué? Porque si yo toda mi vida pongo como finalidad absoluta de vida el ser doctora, vamos a suponer, el día que me graduó, curiosamente, ya no tengo esa meta que buscaba, por tener una sola meta. La logoterapia te habla mucho de que no debemos tener nuestros valores, no como valores universales, sino valores personales, de forma piramidal, porque te explica en el momento que hay un deceso, que te embargan tu casa, una pérdida de empleo, la jubilación, por ejemplo, es algo que trata mucho la logoterapia. Se derrumban todos. Como si esto fuera en pirámide, se derrumba uno, se muere una persona, te quedas sin trabajo y se derrumban todos los escalones. Por eso la logoterapia habla mucho del abanico de posibilidades. Nuestra cultura no nos permite, por el apego que tenemos introyectado ya de generaciones, entender que le debemos dar el mismo valor tanto a nuestros hijos, por ejemplo, los hijos, que es algo de lo cual tenemos mucho apego aquí, en la cultura occidental, a los hijos le tenemos que dar el mismo valor que a nuestros hobbies, que a nuestra filosofía de vida, que a la lectura, bueno, entrar en hobbies, o el cine, o nuestro trabajo, en fin, todo eso le debemos de dar la misma importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces por tener una relación especial, entre comillas, ya sea con una pareja o algo, nos perdemos de aprender del resto de la humanidad. Y bueno, eso ocurre mucho en casos donde la vida está resuelta, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que puede ser hombre, mujer, lo que sea, pero vamos a poner una señora en que está viviendo el proceso de nido vacío, que es cuando los hijos se van de casa a estudiar fuera, que se casan, en fin, lo que sea. Y se queda la señora sola con el marido, con el cual realmente nunca ha habido comunicación. La comunicación era nada más por los hijos. Y de repente muere el marido o le pide el divorcio o lo que sea, y la señora se ve sin ninguna motivación. Y ese tipo de personas son las que se acercan también mucho a la logoterapia. Y de verdad que les abrimos las puertas y los ayudamos, porque es gente que lo necesita mucho, ¿no? Entonces, la logoterapia es lo que trata de hacer, ayudarte a entender que tú puedes en este momento tener muchas ganas de viajar, pero si tienes algún pendiente aquí como atender una madre enferma, en fin, vas a tenerlo que poner en una balanza. No es que sea nada bueno ni malo, es que hay que entender que hay sentidos del momento y sentido de vida. Explicándolo brevemente sería esto. Sí, claro, pues es un tema muy extenso la logoterapia, y bueno, pues qué bueno que existe esta escuela, este pensamiento para poder apoyar a tantas personas que en un momento dado se pierde el sentido de la vida. Entonces, pues para darle el justo valor a cada cosa, a cada experiencia, a cada situación, pues es importante conocer estas herramientas. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos, Gaby. No se vayan. En TV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. En TV, le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. con corresponsales en 70 ciudades. NTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTV. NTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTV, nueva dinastía Tang. Muy bien, pues estamos de regreso y seguimos aquí con Gabriela Barba, logoterapeuta, viendo el tema sobre psicoterapia para poder ayudar a las personas a encontrar el verdadero sentido de su propia vida. Y bueno, muchas gracias, Gaby. ¿Cómo se da cuenta uno? ¿Cuáles son los síntomas que se presentan en nosotros cuando algo perdió sentido o cuando nuestra vida misma perdió el sentido? Bueno, hay varios niveles en donde podríamos detectarlo desde el principio, pero realmente cuando nos empezamos a dar cuenta ya es muy avanzado, fíjate. Y es cuando Víctor Frankl habla del vacío existencial. Y es cuando no encontramos, mira, te voy a decir cuáles serían los síntomas. Apatía, aburrimiento de todo. No hay nada que nos motive. Se confunde mucho con una depresión que puede ser exógena, es decir, del exterior, surgida por el exterior, o endógena, que sea química, pero no necesariamente es una depresión que sea curable de esa manera. Hay algo muy importante que tengo que explicar de la logoterapia para que se entienda esto. Viktor Frankl fue discípulo indirectamente de Freud, que fue la misma época. Indirectamente, ¿por qué? Porque era discípulo de Adler, que a su vez era discípulo de Freud, tenían comunicación y demás. Pero cuando surgió la psicología, con Freud como padre, se veía nada más mente-cuerpo. La religión se encargaba del espíritu, supuestamente, estaba separada la ciencia, la religión, de la psicología. Realmente la logoterapia es la primera psicoterapia que te dice que el ser humano es tridimensional. Entonces te empieza a tratar de el espíritu, la mente y el cuerpo. Para que no hubiera confusión con la religión, porque bueno, él vivió lo que es las diferencias de religiones y demás, no estaba por supuesto de acuerdo con esto, lo que hizo fue ponerles nombres diferentes. Bueno, al cuerpo le llamó soma, que es normal, más o menos el término, la psique, que era la mente, pero al espíritu le llamó nous, y ahí sí fue una creación de la palabra. Pero prácticamente es el espíritu. Entonces, por eso, volviendo al tema de la depresión, ¿por qué no se puede tratar como una depresión común el sinsentido? Porque no es ni mental ni física, sino es del nous. No podemos hablar de una enfermedad del espíritu, del nous, porque según Viktor Frankl, el espíritu nunca enferma, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sí tiene como sus tropezones. Entonces, es cuando se debe desatorar la parte espiritual. Ya cuando, y lo detectamos de esa manera, por eso digo que se da mucho en gente que lo tiene todo, no por menospreciar a la gente, de tener todo es maravilloso, el problema es el apego a las cosas, pero tener todo es maravilloso, pero aquí, en esas personas es donde se empieza a detectar más rápido, porque la gente que no tiene recursos siempre está activo. Esa es una gran ventaja, ¿no? Siempre está activo y las otras personas empiezan a sentir aburrimiento muy fácilmente. Pueden estar en fiestas, con sus hijos, viendo películas, en un gran romance, lo que sea, y se sienten frustrados con un vacío existencial. Y aquí es la logoterapia donde no solo en estos casos, obviamente en casos más fuertes, pero estoy hablando de que es para todo tipo de personas, es preventiva. No solo curativa, la logoterapia también es preventiva. Él como se dio mucho cuenta que la logoterapia tenía que ver con fortalecer el espíritu, fue justamente en estos campos de concentración, en donde todo el mundo lo ha visto en películas, se separaban de un lado la gente que se veía fuerte, los hombres fuertes, trabajadores, y del otro lado las mujeres, las ancianas, los niños, la gente débil. De lo que él se dio cuenta es que los sobrevivientes del Holocausto, incluyéndolo a él, que le ayudó mucho el ser médico, por supuesto, pero los que sobrevivieron fue gente que, sin importar su religión, ni su raza, ni nada, porque bueno, hablamos siempre de los 6 millones de judíos que murieron, pero bueno, fueron 20 millones de personas que no eran judías, ¿no? No necesariamente por la religión, pero en general era la gente fortalecida espiritualmente. La gente que durante este cautiverio y en los campos de concentración siempre trató de fortalecer su espíritu, ya sea por medio de la oración, por medio de ayudar a los otros. Había gente, y lo comenta Víctor Frank en un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que es su libro autobiográfico. Los demás son un poco más complicados de comprender, son más para psiquiatras y demás. Pero este libro habla de su vida en los campos de concentración y cómo al apoyar a otros, que lo hacían, la gente no pensaba más que en ayudar al otro, se quitaban el pan de la boca por desconocidos. Y ahí se ve, te habla mucho de la capacidad del ser humano, obviamente, de hundirse hasta lugares indescriptibles, infernales, de maldad, honestamente, o también esa misma capacidad del ser humano de elevarse por encima de las catástrofes más terribles y esta guerra tan cruda y todas estas desgracias, elevarse por encima de como diría Dunia Wastern, una autora de que estuvo también en campos de concentración, elevarse por encima del humo de la gente quemada. No sé si se entienda así la metáfora, pero esto así lo explica Víctor Frankl. O sea, el ser humano, él hablaba, y hasta ahora lo considero totalmente válida esta premisa, el hombre, solo hay dos razas de hombre, y son la raza moral y la raza inmoral, por definirlo de alguna manera, no hay más. Entonces, pues por último, nada más comentarles que estoy a sus órdenes, como logoterapeuta, lo que requieran, me pueden contactar al celular 55 54 32 99 72, o a mi correo, que es gaby.barba@vidaconsentido.com. Muchas gracias, May. No, al contrario, Gaby, muchísimas gracias por todo este conocimiento, sabiduría que nos has brindado en estas entrevistas, y esperamos que quienes nos escuchan pues se animen a buscar esta ayuda, este apoyo, y pues muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en otra ocasión. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a Gabriela Barba Albanés. Después de esta interesante entrevista, podemos cuestionarnos si acaso ya no se tiene un interés en la vida. Entonces se tiene que encontrar esa fuerza primordial que nos motiva a vivir. Según Viktor Frankl, dice que entre más difícil es la vida, más sentido tiene. Pero sin embargo, el problema básico es la idea de si vale la pena vivir o no. La vida del hombre cruza diferentes etapas. Los motivos cambian constantemente de acuerdo a metas, sueños u objetivos de cada persona. Cuando los problemas cotidianos se tornan en un problema de decisión y motivación para vivir, existe la posibilidad de que la logoterapia sea la terapia que ayude mediante el análisis existencial. La siguiente frase dice que la logoterapia se centra en el significado de la existencia humana y su continua búsqueda del sentido de la vida y de la muerte. Esta terapia busca hacer ver la vida como un regalo que no hay que desperdiciar, en la que hay que encontrarse y trascender. Ahora imagínese, si nunca muriéramos o siempre estuviéramos bien, el ser humano perpetuamente haría cosas sin importar las consecuencias, pero gracias a que somos fugaces y no siempre estamos bien, entonces hay que llenarla de sentido, porque cuando tu vida es plena, puedes trascender, incluso con la muerte. Volvemos después de la pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena. Todo lo demás le gana lo bueno que me das. Sala.

tan lejos, tan lejos. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Ya estamos de vuelta y ahora pasamos a la parte de salud con Alma Luna y la doctora Susana García. Hoy se enfocarán en el ETS o enfermedades de transmisión sexual. Pongamos atención. Adelante. Hola amigos, muy buen día tengan todos ustedes. Estamos con la doctora Susana García Velasco. Buen día, gracias por la invitación. Gracias, doctora, por estar con nosotros nuevamente. Hoy vamos a tratar el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Es un tema muy fuerte, ¿verdad? Así es un tema muy fuerte. De hecho, hace muchos años ni siquiera se tocaba este tema. Este punto era un tabú, era hasta penado hablar de enfermedades de transmisión sexual. La causa de este tipo de enfermedades de transmisión sexual es la promiscuidad sexual que se está presentando actualmente. La falta de higiene, la falta de información en los muchachos. Realmente son pocos los que están informados y los que tienen conocimiento. El raro es aquel muchacho que llega al consultorio con su pareja y dicen, ¿cómo podemos iniciar con nuestra vida sexual? Es muy raro. La mayoría van al antro, se toman la copa, los amigos, ni conocen siquiera al muchacho con el que salen, pero eso sí van a tener vida sexual. Al momento de tener relación con uno y con otro, ella adquirió en la parte genital microbios porque cambia su pH en el organismo y de ahí empieza a desarrollar enfermedades de transmisión sexual. Es una cantidad muy inmensa. Entre ellas está la vaginosis bacteriana, que es una enfermedad cuando inicia la chica con su vida sexual. Es irritación tanto en la parte vaginal como en el varón, en el pene. Irritación, aparición de un pequeño puntilleo fino, comezón, ardor al orinar y el escurrimiento es muy escaso. Otro padecimiento muy frecuente es la clamidia trachomatis. Sí se considera una enfermedad estrictamente de transmisión sexual porque se transmite principalmente vía sexual y es una enfermedad muy frecuente que se llega a presentar. Es muy característica por el escurrimiento vaginal que presenta, muy excesivo. La persona está fluyendo un líquido, da comezón intensa, ardor al orinar, presencia de inflamación, igual en el varón, hay ardor al orinar, aunque en el varón no es tan fuerte la sintomatología. Otra enfermedad que es muy frecuente en la transmisión sexual son las ladillas, que son los piojos en el vello púbico. Se llegan a presentar por promiscuidad sexual. Estos piojos llegan a estar presentes en el epitelio, en la dermis, pican la dermis y llegan a provocar irritación, mucha comezón, pero a diferencia se llegan a observar en el vello púbico este tipo de parásitos. Y llega la persona a rascarse y en las uñas lleva los huevecillos y luego se rasca los ojos y se infecta y también puede aparecer piojos en las pestañas. Hay casos reportados de este tipo de padecimientos. Otro padecimiento que es más frecuente son las verrugas genitales, que es el condiloma. El condiloma es una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente también en los jóvenes, porque con ese entusiasmo de la entrega a la vida sexual, pues tienen múltiples parejas. entonces llegan a infectarse unos y otros. Y se caracteriza porque empiezan a crecer y tienen la apariencia como si fueran pequeños granos de coliflor, como si fuera una coliflor en racimos, así llegan a aparecer. Únicamente se tienen que quemar porque no hay otro tratamiento. Se puede dar vía oral algún otro tratamiento, porque este condiloma acuminado es predecesor al papiloma, al virus del papiloma, que puede llegar a infectar el cuello de la matriz. Otro padecimiento que se llega a presentar es la gonorrea, que se le llamaba anteriormente la purgación. ¿Por qué se le decía la purgación? Porque era característico de presentar un escurrimiento lechoso, como si estuviera fluyendo y fluyendo a través del pene. Provoca dolor, comezón, ardor y fiebres. Fiebres muy altas, también se afectan los riñones, hay dolor en la parte de la fosa renal, en una o en ambas. Otro problema que se llega a presentar es el herpes genital, que es también muy frecuente, es una enfermedad de transmisión sexual, es un virus. El herpes se caracteriza por pequeñas papulitas, como una inflamación, como si fueran llenas de agua, y son pequeñas, pueden ser de hasta de 2 milímetros, y en algunas ocasiones las más grandes de medio centímetro. Provocan mucha comezón, lamentablemente no se curan. Puede haber tratamientos con vacunas, puede haber algún tratamiento, pero si la persona no cuida su alimentación y sobre todo si continúa con la promiscuidad sexual, nunca se puede llegar a curar. Otro padecimiento que es muy frecuente es el molusco contagioso. El molusco contagioso también es una aparición de pequeñas abultaciones en la parte del pubis, en la parte de los muslos, en la parte de la región glútea, y puede llegar a provocar comezón, irritación, es causa también de infertilidad en algunas personas. En algunos niños pueden llegar a infectarse. ¿Por qué un niño se llega a infectar de molusco contagioso? Porque toma la toalla con la que se secó la mamá el cuerpo y el niño se seca, y de esta manera es el vector para que el niño pueda adquirir la enfermedad. Pero él fue por un contagio adquirido a través de la tela. Otra enfermedad de transmisión sexual es la sífilis, adquirida por el treponema pallidum. Actualmente todos los exámenes de laboratorio solicitan el BDRL. Es el diagnóstico para detectar la sífilis. Es una enfermedad que provoca también, de cierta manera, fiebre, dolor de cabeza, ardor al orinar, dolor de articulaciones, fatiga. Se ven ámpulas, se ven lesiones en la parte genital, tanto femenina como masculina. Y la mujer que no es tratada adecuadamente para la sífilis puede llegar a engendrar un hijo, y al momento del parto el niño en el canal, en el trayecto vaginal, adquirir la enfermedad. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo. Desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Otra enfermedad que es muy frecuente por transmisión sexual es la candidiasis. Es un hongo, pero se encuentra interno en la parte vaginal. Se caracteriza sobre todo en la parte del cuello de la matriz y en las paredes vaginales. En el varón, en la glande y en el prepucio, llega a provocar comezón, ardor, irritación. La parte de la mucosa está muy irritada, muy enrojecida, y provoca también en algunas ocasiones, sobre todo el ardor al orinar es intenso, como si fuera lumbre lo que están orinando. Es muy frecuente también encontrar candidiasis en las personas, en la mujer diabética, y ella no adquirió la candidiasis por transmisión sexual, sino porque hay una descompensación en cuanto a sus niveles de glucosa en sangre y el hongo es propicio para alimentarse. Actualmente las jovencitas que usan ese tipo de ropas tan entalladas llega a provocar que no haya una buena ventilación, aumenta la temperatura en la región pélvica y provoca la enfermedad de candidiasis. Otro padecimiento muy frecuente es la tricomoniasis, que se caracteriza por irritación, por una comezón excesiva, pero el flujo es muy intenso, de amarillo verdoso, con un olor muy fétido. Puede llegar a provocar también infertilidad. Otra enfermedad de transmisión sexual es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, que actualmente se está presentando con mucha frecuencia, va a provocar la displasia leve. Una displasia leve que es una lesión en el cuello de la matriz, que es una lesión precancerosa. Este virus del papiloma humano actualmente está ocupando pues ahora los primeros lugares. Ya la sífilis y la gonorrea están en segundo o tercer plano. Ahora el virus del papiloma humano es el que está presentando con más frecuencia. Ahora es la guerra contra los virus. Antes era contra las bacterias, luego contra los parásitos y ahora es contra los virus. Y esta enfermedad es muy frecuente, sobre todo cuando el varón tiene múltiples parejas. Llegan a infectar a su esposa o viceversa, la esposa al esposo. Y este padecimiento llega a provocar lesiones muy severas en el cuello de la matriz. Actualmente, por medio del Papanicolaou, podemos hacer un buen diagnóstico a tiempo, detectar el padecimiento y tratarlo con una curación generalmente al 100%. Se debe dar el tratamiento a la pareja y en el hombre en algunas ocasiones se le solicita un cultivo, pero lamentablemente no acepta, la mayoría no lo acepta. Otra enfermedad de transmisión sexual es el SIDA, es el virus de la inmunodeficiencia humana. Y va afectando al hombre o a la mujer que adquirió este padecimiento. Es más frecuente en los hombres que tienen vida sexual, homosexuales sobre todo. Ahora con esa libertad sexual de la que se habló, que es libertinaje, pueden llegar a tener relaciones tanto con hombres como con mujeres. Entonces es un círculo vicioso el que se hace porque abarcan entonces a mayor cantidad de personas a las que van infectando. Es una cifra alarmante la que se está viendo en nuestro país de personas contagiadas con el virus de la inmunodeficiencia. El sistema inmune está bloqueado por completo. Por eso estas personas que adquieren la enfermedad pierden peso, adquieren candidiasis, adquieren desnutrición, sufren de diarreas también, de infecciones de la piel. Todo el sistema inmunológico se ve afectado, entonces todos los hongos, bacterias y virus que hay en el medio ambiente lo atacan con mucha facilidad. Y es muy importante, sobre todo las personas que usamos jeringas, hacemos de alguna manera en algunas ocasiones tratamientos con sangre, en los laboratorios, los médicos, enfermeras, tenemos que realizar el estudio del VIH como requisito de la Secretaría de Salubridad. Y los chicos que están en sus prenupciales también se solicita sus estudios del VIH, así como el BDRL para detectar sífilis. Es muy extenso el tema de hablar de las enfermedades de transmisión sexual y agradezco que se dé este espacio para hablarlo abiertamente, porque como comenté antes se mantenía oculto, era un tabú hablar de sexualidad y hablar menos de hablar de enfermedades de transmisión sexual. ¿Hay algún tratamiento para este tipo de enfermedades? Sí, actualmente hay muchos tratamientos a base de antibióticos, a base de onicomicóticos, antivirales, antiinflamatorios, tratamientos con vitaminas para estimular el sistema de defensas, a base de vacunas, con la crioterapia, en algunas ocasiones con rayo láser, y cuando es necesario hay que retirar el cuello de la matriz, que es la conización. Pero lo mejor sería prevenir. Así es, ser responsables de la vida sexual. Que sean cuidadosos, que tengan una higiene adecuada y que disfruten de su plenitud sexual, pero con su pareja. Que no haya promiscuidad sexual. Podemos comentar una frase que es la única enfermedad que se adquiere por placer, sin saber que a la larga va a provocar un displacer y que va a afectar la vida de la persona en su salud. Pues muchas gracias, doctora. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Alma y doctora Susana García. Este tema es muy importante y serio. Conlleva muchos años en que poco a poco han ido apareciendo distintas enfermedades contagiosas a través de este medio. Ya la doctora ha explicado ampliamente este aspecto. Algunas de las enfermedades producidas por virus nunca se curan de manera definitiva y permanece en estado latente, sin manifestarse, pero reaparece en forma cíclica. Generalmente el mayor temor es con los adolescentes, aunque por fortuna ya hay mayor información en forma abierta. El uso del preservativo en este sentido ha estado en duda, ya que es la última línea de defensa, pero el arma más importante es la prevención y la higiene, elementos imprescindibles que reducen considerablemente el contagio de las enfermedades. Existe una propuesta que durante 1996 se realizó y esta es las recomendaciones ABC, por sus siglas en inglés, que quieren decir A de abstinencia, práctica recomendada a los jóvenes para que retrasen al máximo el inicio de las relaciones sexuales. La B significa be faithful, o sea, sé fiel. Finalmente, si estas dos son rechazadas, queda la C, que quiere decir condón, pero advierten que reduce, no elimina totalmente el riesgo de contagio. Estas recomendaciones fueron nuevamente ratificadas en un consenso internacional, firmada por 140 expertos científicos de 36 países de todos los continentes. Por otra parte, los cursos o programas sobre educación sexual son trascendentes para orientar a los jóvenes y que vayan encaminados a la formación de valores positivos sobre una vida segura y responsable. Continuaremos después de la siguiente pausa. A mi recluso corazón, tu dulzura corrió por mis venas, creí en tu intención. No pensé que fuese un engaño ni una mentira tu amor. Me dices que te está llamando, te vas sin un adiós. Sé muy bien qué harás en sus brazos, dime qué hago yo. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime qué hago yo. Hablamos solo cuando pues te abrazo al esconder. ¿Qué no haría para tenerte a mi lado al amanecer? Mis amigos dicen que te olvide, que antes de ti no era igual. Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía amar. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime qué hago yo. Suplican tu regreso. ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime qué hago yo. ¿Qué hago yo?